Ahora el éxito está completo. ¡Come de la pura! Llegó lo nuevo de Media Naranja. Pero sé que un día regresarás, arrepentida volverás. Nunca valoraste todo mi amor. Media Naranja, la mitad que faltaba.